¿Preparados? Nosotros sí. No soy un troll, ¿y tú? Bueno, 27 de septiembre, nuevo episodio de No soy un troll podcast, y en este caso, y en esta ocasión, perdón, estoy. Por fin Adrián ya ha podido dejar acostar a su nuevo miembro familiar, que te eché un huevo de menos el otro día, Adrián, porque sé que es un podcast, un episodio, el de las JPOC, en el que te hubiera gustado estar. Pues, sé que te hubiera gustado estar. Bueno, hola a todos, primero. Y sí, la verdad es que tenía muchas ganas de participar, pero fue por algo bastante bonito, bastante bueno, y no pude estar. Sí, la verdad es que fue una cosa que intentamos grabar a lo largo de la semana. Un momento no pude yo, otro momento, ya cuando habíamos quedado, me dice por la mañana, Pello, estoy en el hospital, le digo, mal. Sí, estábamos ahí ya. Pero bueno. Así ya lo grabamos y luego ya intentamos aplazarlo un poco para que estuvieras, porque me apetecía a mí también que tú estuvieras, pues eso, para hablar de JPod y tal, porque podían surgir en un momento dado, pues que tú tuvieras alguna idea y preguntárselas a Quique o a Javi Marín, pues podría haber sido un mayor contenido a difundir, pero no fue así. Oye, pues eso, salió un episodio bien. Y estamos aquí con un señor podcaster de galones. Yo creo que es de galones. Bueno, no diría yo de galones, porque, hombre, llevamos 2 añitos, tampoco es una cosa espectacular, pero gracias. Sí, yo creo, joder, pero tú eres un podcast, o vuestro podcast es un podcast que se haga, vamos, que hay gente que le ha dado pasta. Sí, señor, hablaremos de eso a lo largo de hoy, digo yo. Bueno, el que no sepa hasta aquí quién es, estamos hablando con Randy Mix. Hola, ¿qué tal? ¿No? Encantado a todos los oyentes de No soy un troll, que, joder, la primera que me presento aquí. No, es que no sé exactamente cómo presentarme, ya que estoy acostumbrado a un tono, o sea, de pegar gritos, y ahora estoy intentando estar más tranquilo delante de un micro, y me va a costar. Ah, pues si sujeta, si quieres, tú sujeta sábado, te pegas un grito y te acompañamos, ¿eh? No, eso también, ¿eh? O sea, hay 2 opciones, o sueltas el grito o te sujetas a la mesa y respiras. Nada, me sujeto, no os preocupéis, yo creo que aguanto hoy. Tú mismo, esto ya es, pretende, yo siempre que hago un podcast así, pretende ser más que una entrevista, que a mí no me gusta, sino más una charla. Además, contigo quiero, fue una cosa de Adrián, surgió el tema de primero, pues eso, que nos contara un poquito de normas y tal, y cómo surgió el crowdfunding, qué pasó con Radio Carcoma. Ahora tienes un rato largo para hablar, ¿sabes? Sí, por supuesto. Dale caña. Bueno, pues dale caña. Pues ¿qué podría empezar diciendo? Bueno, voy a empezar diciendo que somos, bueno, yo y otros 3 personas, que son Freddy, Jardita y Bob, llevamos Normas de Equivocación, que es un podcast que, bueno, ha tenido altibajos en cuanto a gustos del mundo podcaster, pero que, bueno, yo creo que llevamos 2 años en la radio. Ahora, por fin, hemos decidido hacernos el podcast desde casa por problemas varios que tuvimos con la radio, que ya contaremos, porque tienen telita. O sea, y claro, dijimos... Perdón, ahora sois un podcast de verdad, ¿no? Porque antes no... Sí, antes éramos... O sea, decirlo, antes éramos mierda, emitíamos desde radio. Obviamente no teníamos un estatus. No. Y ahora que por fin emitimos desde casa, a ver, es una broma, obviamente. Nosotros siempre nos hemos creado podcast porque realmente la gente que nos escuchaba en directo, no sé qué podían ser, igual 30, 40 personas, no eran más, que estaba muy bien para interactuar por Twitter, tal. Pero al final, la mayoría de gente que te escucha es por podcasting. Pero bueno, como que hay gente que siempre está diciendo que eso no es podcast, pues un poco lo que está pasando con Spreaker ahora también, ¿no? Siempre. Que si Spreaker es podcast, que si no es podcast, que si, bueno, eso ya depende de la concepción de cada cual. Pero sí, literalmente hablando, vamos a hacer un podcast ya mismo. A partir del 6 de octubre empezamos el directo, porque vamos a emitir en directo, pese a todo. Y nada, con muchos nervios estamos, porque no nos ha llegado todavía el equipo. Estoy hablando ahora mismo con un micro de DJ Hero. Así que es una idea del nivelito que tenemos. Te puedes poner a pinchar algo. De todos modos, se nos queda sí, de todos modos, te digo que yo personalmente ahora te escucho bien. Luego el resultado ya veremos después de meterlo al GarageBand, ¿no? Y es lo que te he dicho antes, que tampoco en esto, porque yo le comenté a un amiguete de Málaga que coincidí con él aquí en Pamplona, Premium CM, que hace un Spreaker, y le dije, mira, para empezar, cualquier micro es bueno, macho. Cualquier micro. Vamos a sentarlo ahí. Y le recomendé de eBay de un tío que vende de recuperados de estos devueltos de tienda o que tienen un defecto de tal, de embalaje, y por 12 euros un Logitech USB, viaje, o sea, gastos de envío incluidos, y un Logitech que nuevo vale 25. O sea, que tampoco es, o sea, nuevo vale 25 y este otro está nuevo, lo que pasa es que tiene este defecto, y vale 12. O sea, que el que hay muchos que dicen, es que eso de un podcast me tengo que gastar un pastón en un micro. Digo, no, no te tienes que gastar un pastón en un micro. Si lo que te apetece es hacer un podcast, siéntate delante, haz un podcast y luego ya irás mejorando si te apetece o si no, tío. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo, aunque hay que decir que nosotros nos hemos gastado un buen pastizal en comprar el equipo, que tiene su telita. Claro, que queríamos hacer algo también un poquitín de grabar aquí, una mesa de mezclas, los micros, los pies de micro, una movida bastante grande, que todavía no sabemos si podremos montar para el 6, espero que sí, porque vamos, como no, la liamos parda. No, y que además el tipo de podcast, ¿no?, que hablamos de normas, necesita amor también un nivel más de técnica y de instrumentos, ¿no? Sí. Por el tema de los sketches, de la música que metéis, de los sonidos. Claro, el problema de normas es que, todas las semanas, para quien no lo haya escuchado, todas las semanas pues nos empezamos, saludamos, escogemos 5 noticias raras, curiosas, bueno, cualquier tipo de noticias, y hacemos 5 sketches con ellas. Bueno, comentamos y hacemos 5 sketches con ellas, sketches que a veces salen terriblemente mal. Siempre queremos recordar aquel sketch que hicimos de unos dinosaurios que se tiraban pedos, que fue el sketch más terrible. Nos dejaron de escuchar decenas de personas por aquel sketch y no les podemos culpar por ello. Y luego, de vez en cuando, también tenemos alguno que merece la pena. Pero al estar los 4 esta temporada, es posible que estemos 5, bastantes programas, lo dejo ahí caer, pero estamos 4 alrededor de la mesa y obviamente necesitamos vernos, mirarnos, mover manos, porque si no es un poco lío. Yo estoy llevando la mesa y para llevar la mesa a veces necesitas ver a la gente, no se puede hacer tan por Skype, ojalá se pudiera hacer por Skype y nos hubiera salido más barato, pero no. Sí, sí, sí. Tiene que ser caña, ¿eh? Es caña. Preparar el programa, ostras, lo hacemos por gusto porque realmente tardamos, estuvimos haciendo cuentas el otro día, pues del rollo, no sé, de 15 a 20 horas cada podcast mínimo, porque tienes que preparar los sketches, los hay que no valen, no sé qué, tienen gracia, los revisamos, los vamos a revisar. Luego tenemos la sección que puede ser o el reto, que es nos lo mandan los oyentes, vemos una película, un libro, un TV o lo que sea, y lo comentamos, tiene que ser malo, si no, no tiene ninguna gracia. O hacemos la sección que significa pegarte el curro de estar mirando foros y foros y foros hasta encontrar un foro tan ridículo que para decir, joder, aquí podemos sacar algo de miga. No es tan fácil como parece a veces, hemos desechado muchísimos foros, muchísimas ideas. Y al final, aunque no parezcas, uno tarda sus 15, 20 horas en hacerlo, más las músicas, que en cada programa tenemos una media de unas 60, 61 pistas de música, que para una hora de programa está bastante, sí, bastante, sí, bastante. Y hostias, es que eso es mucha tralla, ¿eh? Sí, es mucha, mucha tralla. Y cuando, ya que estamos haciendo con un solo micro, especial de Navidad, que no quedó todo lo bien que nos hubiera gustado por culpa de que a mí se me ocurrió que sería una gran idea que cantáramos. Y ya, calla, que eso de la canción. Bueno, lo de la canción. Yo que no he podido escucharlo porque me bajé. ¿No has escuchado lo de la canción? Mejor que no lo hayas escuchado. No, no. Pues cuando llegues a la canción, echa para adelante un poco, tío. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y vamos a hacer un musical, que siempre es muy divertido un musical. Terrorífico, que de una cosa que digo, madre mía, ¿cómo se nos ha ocurrido hacer esta cosa? Pero bueno, eso, el editar eso, han sido otras 16, 17 horas también. Porque había que, como lo hicimos solo con un micro, tuvo su tela. Pero bueno, aparte de las canciones, yo creo que no quedó mal. Estoy bastante contento, usaron sus efectos, su eco y sus cosas. Pero sí. No, quedó muy chulo, sí, sí. Ya me lo he escuchado y ha quedado muy chulo. Y ya te digo, es de elogio la edición que tiene que tener eso, macho. Cuesta tiempo. Pero bueno, merece la pena, vas aprendiendo poco a poco. Que también es un poco para lo que se hace esto, ¿no? Para aprender y hacerlo mejor. Igual en la sexta temporada sabes lo que hacemos. Ya. Sí, hay podcast en 3D y todo, ¿eh? Ojo, ojalá. Pues eso está cerca, ¿eh? Y lo dejo caer aquí. Adrián, un día de estos tenemos que hablar tú y yo. Sí, okay. Madre. Qué miedo, ¿no? Eso de que ya aparece aquí. No. Es otra cosa, ah, es interesante. Estás escuchando Norma y sale Randy en tu casa. Y, No, por Dios. Pobres personas, estáis viendo mi careto. No querría eso. Si saliera Jardita, todavía. Que se quedan encantados, pero salgo yo. Fuera. Bicho, ¿qué haces aquí? Qué bueno, tío. Y... Oye, dime. Adrián, di algo. No, Adrián, que lo tengo muy callado, sí, tío, di algo. Estoy aquí, tengo que coger otra vez. Es que... otra vez forma. No. Tienes que coger ritmo. Otra vez tienes que coger ritmo. Sí, lo perdí. No, que hablando de esto de cómo preparar el programa y tal, que hay un. Los chicos de Guainover sacaron ahora, si lo has escuchado, el programa FAQ de gente que había preguntado y tal. Sí, efectivamente. No, y... 9 horas y media de podcast. Sí. Es una locura. Pero bueno, extrañamente se pasa bastante rápido. Yo me lo escuché. Hizo todo la primera hora. Habla justo de lo que está hablando Randy, la preparación del podcast y eso, y es una pasada también cómo se lo curan ellos. Sí, sí. Además, lo estuve escuchando y dije, es ligeramente similar, pero claro, nosotros, al ser solo 4, no tenemos que hacer tanto reparto de noticias, porque en Game Over, no sé si son, ahora dijeron 40 personas haciendo Game Over. Entre el blog y el podcast, sí, son cerca de 40, están diciendo. Me parece increíble. Yo en su día estuve colaborando con el blog de Game Over, estuvimos colaborando Jardita y yo, y realmente uno puede dar fe de que se hacen un curro que dices, madre mía, qué curro llevas, como suena que lleváis 13 temporadas haciendo esto. Sí, una pasada. Y nada, que sí, realmente es un trabajo. El tema de hacer sketches teatrillos parece que es una tontería, pero ostras, lleva su trabajillo de guión y su trabajito y su cosita de detrás. Pero bueno, oye, al final sabes lo que quieres hacer, aunque no te escuche mucha gente, yo creo que merece la pena. Uh-huh. Sí, esto es increíble, tío. Yo estoy ahora mismo flipando, con lo de los sketches, porque yo en una ocasión con Randy, ya yo lo hablé y tal, y tuve un ligero, vamos a decir, ¿se puede decir rifirrafe, Randy? Bueno, sí, fue una bronca tuitera que es como lo que decimos siempre, esto en la barra de un bar lo hablamos tranquilamente y no pasa nada, ¿no? Ya, pues eso, tuvimos un encontrazo, Dime. No, dale, Adrián. No se preocupe, porque hasta con Pello, hasta yo tuve una mini bronca antes de empezar aquí, así que esto... y acabamos juntos por ahora. Que... Sí, que es un broncas el Pello, sí, ya se le ve. No para. En fin, ¿para qué? Y es que estoy flipando eso porque, con lo que me has dicho ahora de Game Over, digo, ostras, es que 40 personas para hacer un algo. O sea, cualquier proyecto que te metas en mente, vamos a juntarnos 40 tíos, hacer una cosa y sacar esto adelante y encima con una carencia de que estamos hablando en Game Over yo Game Over no lo escucho. ¿Con una ganancia Game Over? No, carencia, o sea, tiempo. Ah. ¿Cada cuánto sacan esta gente? Cada semana. ¿Tras? Hacen 2 horas semanales en Radio Despí y, uh-huh. y vamos, son 2 horas que tienen un nivel técnico espectacular. Sí. Y sí, se lo curran mucho. También que es que es eso, llevan 13 años haciendo radio. Es que se dice rápido, pero 13 años haciendo radio. Uh-huh. Se nota. Sí. Y vosotros igual, también estáis en semanal, ¿no? Nosotros estamos en semanal, estábamos en la radio y nos gustaba la radio simplemente por el hecho de que la radio te obliga, ¿no? Tienes que hacer el podcast semanal, porque si no nos conocemos, somos unos vagos. Le decimos, va, la semana que viene, al final no lo hacemos. Pero esto, como te obligaba a estar, nos obligaba a estar a las 6 de la tarde y ahora una de las cosas básicas que nos hemos impuesto para hacerlo en casa es emitir en directo. No porque nos encante lanzarnos a las masas, sino porque somos vagos y si nos tenemos que obligar a estar a las 7 de la tarde, porque cambiamos de horario, va a ser en vez de a las 6 a las 7, tenemos que estar a las 7 de la tarde emitiendo, es que si no, no emitimos. Somos tan vagos que se nos va la olla, terminamos hablando, viendo una peli y se nos va. Sí, pero con todo el tiempo que has dicho que dedicáis a preparar todo esto y tal, luego aparte trabajas, ¿no? Sí, claro, aparte trabajamos... aparte llevas tu vida del día a día, que... Claro, son los que no trabajamos, estamos estudiando, bueno, yo estoy trabajando, los que no trabajamos están estudiando, y si quieras que no, te lo tienes que coger del tiempo libre, yo me lo cojo de la hora del bocadillo en el trabajo, miro a ver un poco lo que se ha hecho, miro noticias y lo que puede, luego al llegar a casa los jueves y viernes es trabajar continuamente, los sábados hacer músicas, ensayar, porque nos pegamos un ensayo también, y luego hacer el programa, que... Nos quita todo el sábado. Chapo, tío. Yo de verdad te lo digo y... En fin, ¿para qué? Mogollón. Pero bueno, merece la pena, porque al fin y al cabo es un hobby, ¿no? Te diviertes haciéndolo. Uh-huh. Hemos estado pagando 30 euros al mes por hacerlo. Entonces, obviamente, pues creemos que vale la pena seguir con esto. Claro. No porque creamos que vamos a llegar a ningún lado, sino por divertirnos, ¿no? Como hobby. Sí, está claro, porque aunque es que encima es un hobby barato, ¿no? Si lo disfrutas, o sea, si le dedicas el tiempo que le dedicas, lo disfrutas lo que lo estás disfrutando, es un hobby barato. Claro, hay de todo. Hay momentos que te desesperas, hay momentos que te quieres morir, hay momentos... pero la mayoría de veces es muy satisfactorio. Entonces, sí. Y precisamente porque no estábamos satisfechos en Radio Carcoma, hemos venido a casa. Al final sí. Se trata de ser un poco feliz, ¿no? Con lo que haces y esto, oye, si nos... Lo decíamos en las canciones de este gran programa. Yo es que no, que el podcast realmente sí, no te voy a decir que nos hace felices, pero hacer el programa nos pone muy contentos, nos pone de muy buen rollo y como llevamos siendo amigos de toda la vida, pues eso nos ayuda a ser más amigos, ¿no? Si cabe. Está claro. Adrián, sí. Que te pillo dormido todavía, tío. No, no, estoy escuchando. No, que no hay que escuchar, que hay que hablar. Ahí, Randy. No, yo quería preguntarle, bueno, que ya lo he contado en otros podcasts y tal, pero que si quisiera contarnos un poco cómo se decidieron a ponerse a grabar y a empezar en este mundillo. Ostras, pues esto fue una cosa que teníamos Jardita y yo. Jardita es la chica del programa, ¿vale? Sí. Siempre hemos estado en el programa como diciendo, ah, jaja, Randy es virgen, jaja, y Jardita no liga ni para atrás, jaja. A ver, Jaita y yo llevamos ya saliendo 5 años, pero queremos ocultarlo un poco para hacer el jiji, el jaja. Ah. Y claro. Y entonces un día dijimos, ostras, salió todo porque Jaita hizo una rima en casa y dije, ostras, esto es una rima mezclada con humor, hijo, y así es rimor. Entonces, del rimor, que luego fue una sección del programa, fue saliendo el resto, fuimos embarcando a Bob y a Freddy en el programa. Y nada, poco a poco estuvimos buscando radios, cogimos Radio Carcoma, equivocadamente, pero bueno, la cogimos. El locutorio. El locutorio. Es que la gente dice, ah, locutorio. Ya, los de Radio Despí lo hacen debajo de un... De un estadio. De un campo de... Sí, digo, sí, pero es que en Radio Despí está insonorizado. Esto es literalmente, es que no mentimos, es un locutorio que a la puerta pone exchange locutorio. Y al entrar, es que nos han entrado ya, ¿cuántas personas? 4 o 5 personas... que querían llamar por teléfono a sus familiares en Nigeria. Y tú dices, bueno... Vale, le cedí los micrófonos. Hablar, a ver, ¿sí? a ver si llega. De madre mía. Y sí, al final, pues nada, tuvimos que hacerlo ahí una temporada. La primera temporada estuvimos muy hartos, pero dijimos, va, una segunda. Y la segunda dijimos, no podemos más, ya tenemos que irnos de aquí. Y la idea, pues nada, hacer una cosa entre amigos divertida era eso, lanzarnos a hacer cortometrajes. Entonces, pues, al final ganó la radio. Era más barato, ¿no? Sí, sí, básicamente. Sí, sí, porque si me estabas hablando de que gastabais 30 euros mes, ¿no? Uh-huh. El crowdfunding, porque ahora hablaríamos de esto y vamos a hablar de esto, o enlazarlo, el crowdfunding, ¿cuánto habíais puesto vosotros, que no recuerdo? Ostras, es que lo del crowdfunding, nosotros dijimos, vamos a calcular más o menos, ¿cuánto puede costar? Sin mirar micro, sin nada, 350. Bueno, 350. Cuando hace una semana empezamos a mirar ya para comprar las cosas, nos dimos cuenta de que 350 era... Te has dejado ceros, tío. Sí, básicamente. Al final nos ha salido la gracia por 610 euros, una cosa así. Y el crowdfunding tenemos ahora 619. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero Lanzanos se queda con el 10%. Entonces, bueno, Lanzanos y PayPal se queda con el 10%. Entonces, al final tenemos... unos 550. Estamos un poquitín a ver si quedan 2 días, a ver si conseguimos el último empujón y nos podemos financiar todos. Si no, pues oye, se pone dinero que tampoco pasa nada. Que... Sí, porque se supone ahora que una vez hecho esta inversión que estamos hablando, esos 30 euros mensuales que antes estabais metidos, esos te los ahorras. Bueno, o no, en las cervezas que mientras grabáis esto, que esos son que es como hacen, por ejemplo, Bordilla. Pero bueno... En nuestro comido por lo servido casi. En nuestro caso, ya lo hablaremos ahora, los 30 euros los vamos a seguir pagando. Pero en este caso, no a Radio Carcoma. Sino a los tipos de negro, ¿no? Sino en esta ocasión a los hombres de negro. A los malvados más grandes de España. Bueno, después de otros, ¿no? Pero los que en su día fueron los grandes villanos, como son... Voy a decir la palabra en un podcast y no sé si... La podéis censurar si queréis. Uh-huh. Llego al pitido. ¡Anda! ¡Oh, misterio! No queremos darle dinero a SGAE, obviamente, pero llegó el momento en el que nos planteamos la idea de hacer un podcast con música libre. Claro, lógicamente, estuvimos mirando en los sitios de música libre y nos dimos cuenta de que es que realmente para presentación de noticias, para tal, estamos mucho más cómodos. Perdona a todos los fans de verdad de la música libre del Creative Commons, mil perdones. pero nos sentimos mucho más cómodos con la música con derechos porque la conocemos mejor, porque tiene más variedad, eso es así, tiene más variedad, sobre todo en letras creo que nos interesaba. Y entonces se me ocurrió, dijo, ¿por qué no llamamos a la SGAE y preguntamos cuánto cuesta? Sí. Yo, bueno, que lo fuiste, yo me recuerdo verlo casi en directo en Twitter, que lo ibas comentando, la llamada y... Por estos cojones, es decir, descuelgas y a ver qué haces. Buscas a SGAE, ¿no? Básicamente, yo con mucho miedo, claro, porque estuve leyendo, antes me estoy informando en blogs y en foros y decían, no, la SGAE está cobrando por podcast emitido 200 euros. Y yo, ostras, no me lo puedo creer, tal. Y llamé y me dijo una chica muy amable, y dice, oye, digo, ¿cuánto cobrarías por un podcast? Mira, realmente no tenemos 50.000 descargas mensuales, ya nos gustaría. Y dice, bueno, pues entonces en ese caso serían 30 euros al mes. Pues realmente tampoco, bueno, me parece tantísimo dinero, 30 euros al mes, llevado entre cuatro personas. No, para nada. Está bastante bien. Si hacéis semanal, que son cuatro podcasts a la semana y tal, pues está... Sí, realmente no sale tanto dinero, claro. Hasta ponerlo en Twitter y se ya salió, no, tenéis que hacerlo con música libre y tal. Joder, que sí que está bien la música libre, pero... no sé, era eso o pedir permiso grupo por grupo, que hay otro podcast, no sé cuál, hay otro podcast que lo está haciendo. Pide permiso grupo por grupo para poder emitir el música con derechos de autor, que es otra opción, pero es más costosa. Pero es que yo tengo, porque he estado mirando eso también, uh-huh, y no te vale solo el derecho de, o sea, a ver, no solo te con que te dé el grupo el permiso te vale, ¿eh? Sí, ¿ah, no? No, porque luego está la discográfica por detrás. Claro, ¿no? Y la misma SGAE, porque supuestamente ese dinero es para todos los autores. Y encima, efectivamente, y encima la misma SGAE, porque, vamos a ver, el tema de las SGAE, yo lo que tengo entendido de todo esto es que lo que se recoge luego se reparte entre número de ventas más o menos o número de escuchas. Uh-huh. Entonces, por poner un ejemplo, no cobra lo mismo de las SGAE nuestro amigo Ramoncín, ¿vale? Uh-huh. Que Infamia, que es un grupo de aquí de unos chavales de Alfaro que han sacado un disco. Claro. Eso es un poco pena, porque realmente nosotros los grupos que ponemos en el podcast siempre son grupos más del rollo Los Gandules, Peter Sellers, grupos más de broma, porque son los que tienen más para introducir noticias raras. ¿Eh? Seguro que hay un grupo en el mundo que tiene una canción sobre dinosaurios tirándose pedos, pero no, tienes que encontrarla. Y me da mucha pena ya que ese dinero no vaya justo al grupo que le estás poniendo, pero bueno, es lo que hay, no podemos hacer nada. Sí, no, eso no se puede hacer nada, pero como tú dices, es que en donde está todo lo que a ti te encaja de puturru para hacer tu podcast, que es en la música no libre, entre comillas, pues hay que ir al trapo, eso está claro. Es una pena. Realmente estoy muy a favor de la Creative Commons, pero sintiéndolo mucho, no, en Jamendo no encontré lo que buscaba. En cuanto a música quizás sí, pero en cuanto a letra no, porque tratamos temas muy variados y... Yo qué sé, si un día llega una noticia de un tío que se ha mandado a sí mismo por correos en una caja y se ha muerto, no creo que no haya un grupo en Jamendo que trate una canción sobre correos o sobre mandarse. Sin embargo, habrá varios grupos con derechos que lo traten. Entonces, al final para introducir no sale a cuenta. Es una pena. Sí. No, pero es que si tienes la opción... Dile. No, eso que si tienes... dile. Es normal que lo hagáis, si tenéis la opción para hacerlo. Lo que no entiendo muy bien las críticas, que cada uno puede elegir lo que quiera. Lo que eso es hace poco, ¿no? Porque yo he entendido como que había un vacío legal con los podcasts, que incluso había podcasts que lo había intentado y ni le dejaban ni siquiera pagar porque no, para la SGAE no existían. Es que yo no sé, es que llamamos y la chica como que se extrañó un poco diciendo, un podcast, me está llamando, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es un podcast? Pero sí, ¿no? Enseguida me dijo las tarifas y luego miré en la web de las SGAE y efectivamente están disponibles para cualquiera. En la web de las SGAE depende básicamente de las descargas que tengas y del porcentaje que uses la música. Sí. Ya. Si es un podcast musical, te van a cobrar más. Uh-huh. Y luego puedes usar música de cualquier autor que esté. Autor barra disco que esté registrado ahí, ¿no? Sí, la idea es eso, porque también tenemos como miniseries, pues tenemos que si Enfermero Dónde, que es una parodia de Doctor Who muy sutil en el nombre, y ese tipo de cosas, y usamos la propia música de la banda sonora del programa, de la serie. Entonces, eso también tiene derechos de autor. Y no usarla hace que no quede igual. Y es una pena, pero realmente tenemos que tirar por este camino, que sabemos que no es el más popular, pero bueno, nunca hemos hecho las cosas más populares para agradar. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Al menos este año vamos a tratar con la SGAE. Y igual el año que viene estamos hasta las narices y volvemos y lo hacemos como podamos con la música libre. Ya veremos. Entonces, podemos decir que Norma va a ser el primer podcast capitalista de la podcastfera, ¿no? Efectivamente. Primero en la radio, ahora con la SGAE somos los niños malos. Soy el eje del mal. No, yo sé de gente de podcast que pone música con derechos y no dice nada a nadie y oye, ojalá nunca pase nada, ¿no? Que tampoco... Es decir, que tampoco nadie se lucra de esto. Claro, no, pero es un poco... Pensamos en hacer eso, pero es un poco el miedo. Porque sí. En su día nos enteramos de que no sé si fue Burbuja X o no sé qué grupo, o no sé qué podcast, perdón, que supuestamente le mandaron unas supuestas cartas a los de la SGAE exigiéndole dinero y tuvo que reeditar todo el podcast con música libre. Ostras, yo no quiero que nos pase algo así. Vamos a llamar, nos quitamos de problemas. Y si hay que pagar 30 euros, pues bueno, oye, aunque estemos en crisis, se pueden sacar de algún lado. Sí, sí, sí, eso está claro. Eso es mi teléfono, que está sonando por ahí. Ya, no, ya dejará de sonar. De sonar, ya se cansará. Está llamando la SGAE, que está viendo por amor de sí. Dios. Y dice, vamos espías, a la que cae. Tenemos espías. Escuchando Dios mío. Ya están ahí por nosotros. Sí, sí. Pues ya te digo que para si echaste ese cálculo de con ese importe, micros y tal, uf. Sí, sí, se nos fue. Si os quedasteis un poco, ya te digo, un cero... La cosa es que encima hemos comprado micros más o menos buenos. Nos hemos dejado aconsejar también por gente que nosotros consideramos que son muy buenas, como son el Isaco de Game Over, el Funs de Game Over, Jorge de Pánico en el Núcleo, gente que sabemos que sabes de lo que está hablando mucho. Y sí. Entonces, mira, queremos comprar esto, ¿y qué os parece esto? Y decían que es muy solícita, nos estuvieron contestando todo el rato. También Ramón Rey, que no se me olvide, joder. Y nos estuvieron contestando todo el rato, súper simpáticos. Y gracias a ellos hemos conseguido un equipo que yo creo que está bastante bien. Y solo, entre comillas, por 610 euros, que bueno. Ya, sí. Yo en mi caso, para esas cosas, utilizo a David Arribas de 9 decibelios, tío. Sí, también estuvimos hablando por Twitter con él, sí, y nos ayudó mucho además. Además es una pasada, porque el hombre este, yo lo he comentado varias veces en No Soy un Troll, en sus episodios, es que te hace la prueba que si usas tal micro, que si usas tal otro, y te... graba el cachito con un micro y lo pone, graba otro cachito con el otro micro y lo pone, y es que además emails con él me he intercambiado cienes, e incluso cuando comienzas a grabar y tal y le digo, oye tío, mira, me satura, me no sé qué, te dice, mándame el audio, le mandas el audio, te lo mira, chico, impresionante. Yo realmente con esto me he amistado un poco con la podcastfera, porque ha habido alguna cosa que no me ha gustado, pero ahora que he visto que, joder, en cuanto pides ayuda, realmente hay gente que está dispuesta a ayudarte y salta, y gente incluso que tienes en Twitter y no hablas nunca, y dice, no, espérate que yo te pongo en contacto, que esto hay que hablarlo, que tal. Y yo, joder, así sí, esto me parece bien, me parece fabuloso. Sí, sí, sí, las cosas parece, algunas cosas parece que a veces van por su cauce, ¿no? Uh-huh. A veces van por donde tienen que ir, sí. O por lo menos no van por donde no deberían ir. Efectivamente. Y nada, esto del crowdfunding, porque también hay quien nos ha dicho, ¿no? ¿Qué sentido tiene ahora que os vayáis a casa? Es que la gente dice, no, qué suerte tienen los que están en radio, que lo tienen todo hecho. Sí. No, es que ir a una radio, bueno, a una radio normal, no sé, ir a nuestra radio era una pesadilla, porque un día no te grababa, otro día no te emitía, otro día se cortaba a mitad... Otro día no funcionaba internet, entonces era un cúmulo de cosas, una bola que al final explotó cuando un programa directamente no se grabó entero, de nada del programa. Entonces nos hemos currado, eso, las que usted decía, 15, 20 horas de semanales para llegar y que no se grabe. Es que esto no puede permitirse. Sí. Más cuando estamos pagando. Si estuvimos pagando, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero claro, claro. Y al final coincidió además con que los chicos de Arcadia Gamers le estaba pasando algo parecido, tenían bronquita con la radio. Y lanzamos los crowdfundings casi a la vez y sin hablarlo. Pero claro, nosotros dijimos, tenemos que lanzarlo. Y justo diciéndonos de Arcadia, lo hemos lanzado. Yo cago en la mar, se nos ha adelantado. Pero sí, la idea estaba ahí desde el principio, porque Radio Carcoma no podíamos estar. Y 600 euros para gastar en un equipo tampoco teníamos, ni 300. Entonces, bueno, pues quedaba esto, la idea del crowdfunding, que bueno, más otros podcasts también se han apuntado a ello, ¿no? Sí, mira, a mí me pasó con un chaval que hace Contact Foto, que hace Radio Foto Libre, un podcast de fotografía con software libre, que son realmente son un grupo de gente que utiliza, pues, aficionados a la fotografía, y luego pues tratan todo con software libre, ¿no? Pues todo centrado y hacen concursos semanal, mensual, etc., ¿no? A mí me pasó que cuando justo yo andaba cambiando de micro y tal, a mí me pasó lo mismo que a ti. Es decir, empecé a preguntar, lancé una pregunta al aire en Twitter y me contestó él, y no es que no solo me contestó, es que hasta me echó un mail diciéndome: Pello, dime tu dirección. Yo te mando una mesa que tengo aquí de sobra marca tal, un micro marca cual, un cable. Un día nos conectamos por Skype y te enseño todo. Si te gusta, pues oye, o hablamos o por lo menos ya sabes qué comprarte, porque esto es un mundo. Porque hay desde 100 euros hasta 1000, por decir algo. Y dices, hostias, ¿y a cuánto voy? ¿Qué me gasto? Porque no es lo mismo lo que he dicho yo antes de comprarte un micro que te vale 15 euros, que si te sale bien, bien, y si no te sale bien, pues son 15 euros que son tres cañas, coño. Sí, sí. Realmente hay actitudes en la podcastera que son de quitarse el sombrero, eso hay que decirlo. Igual, ya digo, igual que hay otras que no me gustan tanto, pero las hay que son de quitarse el sombrero, es decir, ole, porque hay gente muy maja, incluso eso, que no te conocen y están, siente por el hecho de que los haya más podcast, están dispuestos a, pues, a mandarte su mesa de mezclas, que me parece una pasada, esto que me sí, cuentas, sí. Por ejemplo. Sí, sí, no es que fue así, me dice, Pello, yo te lo mando, dime tu dirección que te va por MRW. Digo, ¿qué dices? Y dice, sí, sí, yo te mando. Te mando la mesa, te mando el cable, te mando el micro, además un Shure, uno de estos de la PlayStation, ¿no? Un Shure SM58 que debe ser la polla. Sí, sí, sí, es de los que estuvimos mirando además y es bueno. Sí, sí, me dice, mira, yo te lo mando, tú lo pruebas, le conectas tal, tal, y un día por Skype, y además yo te lo enseño todo, qué tienes que hacer, a qué ruletita les tienes que dar para que vaya todo guay. Digo, hostia. Jesús, madre mía. Sí, sí, una pasada. Y al final opté por la otra opción, pero bueno, es... Y lo tengo ahí, es decir, si yo mañana decidiese que descuelgo el... Hoy estuve además tuiteándome con él. Descuelgo el Twitter, le digo cuatro cosas y a los dos días está aquí ese paquete. Joder. O sea, sin ningún problema. Es gente que es... Oye, que de verdad. Sí, sí. Un gusto y un placer y que las cosas vayan así maravilla. Que ¿para qué? Como te digo, hay gente así, también hay gente que no voy a decir nombres porque tampoco es plan, pero cuando fuimos por ejemplo al JPod, que este año no volvemos por otros motivos, pero hay gente que en cuanto por ejemplo se enteraron de que éramos un podcast de radio, ostras, te miran mal, están diciendo que no saben qué haces aquí, que no sé qué, que te miran de bajines, que susurran. Hay actitudes en la podcastfera muy buenas y muy malas. Yo creo que tenemos ahora mismo que hacer piña porque realmente somos cuatro gatos. Exacto. Somos seis. Sí. Pero bueno, sí. Y estamos en un 3x3 casi siempre, o sea que... Ya te digo, es que es una cosa... Yo, por ejemplo, el otro día, hace no demasiado, se montó, ¿te acuerdas, Adrián, que comentamos la bronca esta de Spreaker? Ah, sí, fue hace un par de semanas por ahí, sí. Un mes. Sí. Digo, hostia, pero vamos a ver. ¿De qué estamos hablando aquí? Si somos cuatro... Y se monta semejante pollo porque uno... Ha dicho, además, fue un comentario que comenzó Senia, que ahora me viene a mente. Además, era dijo una opinión personal que puede ser, oye, pues mira, exactamente no me acuerdo, ¿eh? Y de pronto, oye, temblaba el Twitter, tío, vamos. Yo lo tuve que pagar notificaciones, tuve que parar todo porque más o menos, como quieras que no, al final sigues a... Pues una de mi línea de a los que sigo son pues la gente que hacemos podcast, ¿no? Porque siempre está bien enterarte de cositas, claro. Y tuve que parar notificaciones. ¿Tú sabes cómo se movía aquello? Sí, sí. Digo, pero hombre, pero vamos a ver. Pero si por esta chorrada iba a decir, ¿se monta semejante pollo? Dios mío. O es lo mismo que dices tú. O sea, el que porque yo tenga la suerte, porque yo creo que igual es suerte, de que me dejen un estudio de una radio para poder grabar y emitir, tú me estás mirando mal a mí, pero vale. Pero, además que, lo que dice Randy, que el directo al final, la mayoría de los podcasts lo escuchan... 10, 15 personas, amor, los más 100, los que más tengan. Casi todos que puedas grabar en radio, lo importante es cuando lo emiten en internet y cuando las suscripciones. Sí, sin ir más lejos, en O Televisión, que es uno, yo creo, uno de los podcasts, no lo sé, no tengo datos, claro, pero me suena a mí que es como de los más famosos, de los más escuchados. Sí. Siempre que empiezan, dice, bueno, ¿cuánta gente tenemos en el chat? Ostras, últimamente llegan a 14, 15, no son muchas, sin embargo, sabes que es uno de los podcasts más escuchados y que les escucha en el mundo, pero escuchan en formato podcast. Sí. A mí me pasó esta tarde con el octavo pasajero también, que de los que también debe ser de los más famosillos. Y también comentando el chat, y si dijo primero cuatro, y dice, no, hay algunos más, y eran esos 10, 15 como mucho. Y luego, sin embargo, les escucha mucha gente. Por eso digo que es que la mayoría del público al final está offline, digamos, no está en directo, está en diferido siempre. Sí, pero es que eso es normal. Es decir, vamos a ver, o haces una cosa y la vas anticipando y la vas diciendo, pero para eso ya estamos hablando de una parrilla de radio. Es decir, tú sabes, yo sabía que Norma se emitía los sábados a las 6 o 6:30 era de la tarde, a las 6, ¿no? A las 6. ¿Qué es lo que hacía yo? Cariño, a mi mujer. Cariño, mira, que me subo arriba y... Bien aclarado. Y aprovechaba ese ratito para descender y tal, y aquí me lo ponía en voz alta y me lo pasaba Chachi Piruli. Pero es que, claro, si yo no tengo ese momento, claro, es tener que 14... O sea, que 14 personas sepan que es como... Que estén ahí, oye, que voy a escuchar esto. Es que es difícil hacer un directo. Sí, es difícil sobre todo convocar a la gente para que haga, para hacer claro, un directo. Claro, la convocatoria, es decir, a eso me refiero, perdón, no es, me refería a eso, o sea, convocar masa o hacer que muchos oyentes te o tus oyentes sean los que te escuchen en directo es tremendamente difícil. Para empezar, tienes que hacerlo en fin de semana, seguro. Sí. Eso está claro. Ahora sin intempestivas, pues no, porque habrá gente que salga de cacharros, habrá que, porque en esto hay edades desde niños de 15 a mayores de, como dijo Poptaxi, 50 y largos. ¿No? Entonces, tienes que buscar un rango de edades, o también es depende de tu público objetivo. Es decir, si tú buscas un público objetivo, estudiante, universitario, etc, etc, etc, un jueves no lo hagas, eso está claro, ¿no? Hombre, claro. Pero luego también es que depende de la gente. Por ejemplo, mucha gente decía, no puedo escucharos en directo porque el sábado a las 6 es una hora malísima. Y yo, claro, bueno, vale. Sin embargo, ahora vamos a hacer el sábado a las 7 y pido gente diciendo, ojo, es que es una hora buenísima. ¿Por qué el sábado a las 7 es buenísima y el sábado a las 6 es malísima? Porque están llegando y preparándose para irse y les coge ahí. Claro, es posible, no sé, pero es un poco... ¿Cómo eliges la hora perfecta? Exacto. Para mí, pues los sábados que estáis vosotros, estáis también el octavo y... Y Game Over, ¿sí? Que es de los tres que más de mis podcasts favoritos. Y he escuchado un directo a vosotros una vez, que os lo comenté, y encima fue un podcast que os salió un poco extraño. Sí, sí. A Portal Game Over, aparte de que a veces el streaming le fallaba, porque ahí sí se cuentaba más gente. Y claro, es que un sábado, por ejemplo, yo y mi mujer trabajamos y los fines de semana pues aprovechamos para salir y eso. O sea que es complicado escuchar en directo al final. Sí, un directo es complicado. Es complicado. Bueno, sí, nosotros lo que hicimos al final fue hacer concursitos, hacer cosas para ver si la gente se animaba un poquitín al directo. Este año intentaremos repetir un poquitín lo de los concursos. Pero al final es un poco tienes que hacer, buscar un poco, decir cada dos por tres, ¡ay, mira lo que nos ha dicho no sé quién, que no sé qué! O saludar, nosotros saludamos a los oyentes al final del programa. Sí, buscar un poco de interacción porque si no es... Sí, puede ser... Y que esa interacción, pues yo qué sé... Pues si haces algún podcast que si hacen de los dos que ahora está tanto de moda, sobre todo para JPod, que hacen pegatinas, chapitas y, ¿sabes? Pues mira, no sé quién nos ha dicho algo en directo, pues toma, le mando una chapa, ¿sabes? Claro. Algo, por intentar llamar a gente. Claro, nosotros nos hicimos chapas del programa, pero nos hicimos 10 para nosotros y nuestros amigos más cercanos, porque nos salía a 1 euro la chapa. Dijimos, bueno, no sé cómo lo hacen otros podcasts, me parece una burrada. Sí. Pero bueno, me gustaría saberlo. O sea, realmente si alguien que nos está viendo me puede decir que hay un sitio para hacer chapas a 10 céntimos la chapa, que lo diga, porque vamos, hacemos 200 ya, pero... Yo sé que ahora para las JPod van a ir no uno, ni dos, ni tres, con pegatinas, cacharritas, tarjetitas supermonas, no sé si chapas... Bueno, claro, es lo que hay que hacer también para darte a conocer, así... Yo durante mucho tiempo llevé por inercia, y porque me gusta, pero por inercia, en la solapa una chapa de pánico en el núcleo, pues porque no me acordaba que me la puse en la JPod y la llevaba a todos los sitios la chapa de pánico en el núcleo. Al final, esas cosas funcionan. Sí. Sí, es una cosa que... Oye, a mí me mandó Ray Jaén una cosa, cuando fue a Alicante el año pasado, pues me mandó su tarjeta de acreditación, me mandó sus cositas y alguna chapa me ha mandado. Y oye, es una cosa que agradeces. Sí, miraste bien que no era un troyano o algo. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Y gente de Serantes y tal, pues alguna cosita me han mandado también. Y oye, y es una cosa que agradeces. Sí. Y Adrián, y cuando tú y yo hagamos de esos dibujos tan chulos que nos hizo el Sebas alguna cosita, pues algo habrá que mandar, sí, no hay ningún problema. Pero claro, es lo que tú dices. Joder, si tengo que hacer 100 chapas, a 1 euro son 100 euros. No, es que... Estamos de acuerdo, ¿no? No hay que ser un matemático para 1%. 100. Más luego hay que enviar. Claro, claro. Que el envío en correos, pues son... Ya es tú esto, más el ensobre, más el tal, más el pascual. Pues es que para hacer una chorradita de 100 chapas, y no te ganas 100 oyentes porque encima esos 100 chapas se las vas a dar a 100 tíos que ya te escuchan. Claro, claro, ese es el problema. Es el problema que la JPod... Pues para una chorradita de 100 chapas, pues te has metido en 300 euros. Sí. No, nosotros, por suerte, como ya te comenté una vez, tenemos ahí, podemos hacer algo que nos salga un poco más barato, pero habrá que mirarlo ahora cuando vuelva al trabajo. Muy bien, muy bien. Randy, mira, cuéntame. A ver, ahora teníamos pensado hacer un... Porque contigo comenzó todo con unos podcasts de Randy. Luego empezamos a decir y dijo, joder, si es que el Randy, aparte de los podcasts, tiene un huevo de cosas que contarnos. Lo de los crowdfunding, todo lo que lleva, toda su historia podcastil, todo su... El abrazo al capitalismo con la que cae. Sí, el abrazo al capitalismo, las bronquitas y las cosas, que bueno, eso no hemos hablado, porque tiene largo y tendido. Las bronquitas. Un tío activo por la pocafera, además de... Sí, no, yo en multitud de ocasiones, en alguna bronca incluso, he estado con Randy, en un bando y en el otro, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. No, los tres, o sea que... Efectivamente. Lo que dura a veces cuando te enteras de cosas que te han dicho por detrás, pero bueno, es inevitable en todo grupo que al final te digan cosas y las tienes que aceptar, pero bueno... Sí, sí, claro. Que no. Pero bueno, eso forma parte del pasado, digamos... Y el del pasado se quedó y el que lo quiera recuperar, que se lo coma con patatas. Eso esperemos. Vamos a empezar un poco de cero, como quien dice. Aunque, bueno, no va a ser fácil porque este año para el Normas lo que tenemos pensado hacer va a causar un poco de dolor en cierta parte de la podcastfera. Así que ya veremos. ¿Sí? ¿Qué? Ahí va, Adrián se ha despertado. Sí, sí. A ver. No, a ver, para empezar, para el programa de las JPod, bueno, no vamos a hacer un programa en directo de las JPod porque no vamos, pero... Lo haremos aquí y para celebrarlo haremos la segunda parte de aquel polémico programa en el que criticamos podcasts ya terminados de gente que no tiene nada que ver con el mundillo y además de buen rollo. De verdad, lo intentamos hacer con el mejor rollo posible y jamás poniéndonos a nosotros como el ejemplo de lo peor. Porque... Yo creo que es que ese programa, que la gente o lo escuchó mal o lo escuchó mal adrede, porque yo lo escuché, aparte que eran podcasts que realmente... Habían grabado poquitos episodios y habían todos acabados y lo hicisteis con mucho cariño y más, como tú dicho en ocasiones, que vosotros mismos ponéis como que sois un mal podcast, aunque no lo seáis, pero en ese caso lo repetíais. Y yo creo que lo hicisteis con bastante humor y bastante bien, pero yo creo que a veces también eso, que lo que hemos hablado antes, que somos un grupo pequeño, pero somos bastante bronca, nos gusta estar cada rato buscando polémica y tal. Y yo lo escuché, me reí muchísimo, fue de los que más me reí, pero no por los podcasts, sino por vuestros comentarios y por tal. Y la verdad es que no, cuando tú dijiste que había habido polémica y tal, realmente no me lo creía, porque lo escuché y desconecté y no me enteré de nada. Sí, en la JPod no hubo dos, tres y hasta cuatro que nos acercaron a decir que ya nos valía, que ese programa, que nos habían dejado de escuchar, que no nos podíamos meter con unos compañeros. Y, hombre, no estamos diciendo, este programa es una mierda, y este otro es otra puta mierda, y esto es otra mierda. No, lo coges y dices, joder, mira, soplan al micro, pero ¿cómo puedes soplar tanto al micrófono? Es imposible que se sople tanto, tal. Intentas darle un poco de humor y siempre diciendo, joder, nosotros lo hacemos peor incluso muchísimas cosas y nos intentamos hacer un poco cariño. Este año lo repetiremos, a ver qué sale. También hubo diversas opiniones. Ramón Rey nos empezó a escuchar por ese programa, por ejemplo. A mí me pareció de los mejores que habéis tenido. Y ahora que lo veréis con podcast que estén ahora en activo, ¿no? Para así... No. Sí, sí. No nos atrevemos. No. Que entonces, ahí sí que nos cae. Vamos. No. Y luego este año empezaremos una miniserie también. Bueno, nuestras miniseries y nuestras cosas que no entiende nadie. Pero queremos hacer las aventuras de la gente Johnny J. Poz, que es el agente secreto podcasting, que va por ahí solucionando meollos del mundo del podcasting, un poco parodia de James Bond. Y a ver qué sale. Esperamos que la gente no se cabree mucho, porque lo estamos teniendo un cariño, pero bueno. No, ya estás avisando, ¿no? Por si acaso, o sea que eso va a ser... Sí, sí, sí. A ver, porque los guiones escritos los escribe Bob y muchas veces son muy incendiarios los de las series y hay que controlarle un poquitín. Yo tengo pendiente de Normas porque no lo escuché, porque el otro día os lo pregunté por Twitter, que el especial heavy metal, ¿no? Algo ahí. Es que antes del programa teníamos en la primera temporada, en la segunda llegaron unos tíos que, en fin, se puede hablar punto y aparte, pero en el primer programa teníamos unos que hacían un programa de rock, de heavy. Bueno, de rock, de heavy, que ponían a Bon Jovi canciones de amor y, bueno, una pareja que hacía el programa. Y nunca subimos el nombre real y lo llamamos La Hora del Rock, porque decíamos, pues, estos son los de La Hora del Rock. Y un día en verano dijimos, hay que hacer un especial, pues, por no tener la cuenta muerta, empezamos a cantar canciones de heavy, entre comillas, porque teníamos a Jesús de Ubrique, a Alicia Sabater, canciones de Blind Guardian que cantaban muy ñoñas. Sí, sí. Y Bob hacía del presentador, que es un personaje del programa, que es Rockin' Rocker, y nosotros hicimos como sus colaboradores, y bueno, fue... Está en un programa petadísimo entero, más incluso que los Normas Normales. Por cierto, este año dejaremos de petar, esperamos. Y bueno, pero sobre todo yo creo que sí que quedó divertido, bastante divertido. Sí. Una parodia, no sé, lo pasamos muy bien. Fue unos botes pegados por el estudio, bueno, lo más gamberro que hemos hecho, creo. Sí, sí, y un par de frases ahí bastante inspiradas, ¿no? Aparte que me gusta la música heavy, como también a Bello, y algunas referencias, sobre todo a Blind Guardian, me hicieron mucha gracia. Sí, sí. Porque me pasasteis al final el enlace. Sí, te lo pasamos por Twitter. Vale, pues entonces lo tengo en favoritos, porque lo tenía pendiente y digo, lo tengo que escuchar y se lo comentaré a Randy cuando hablemos, pero al final es que no ha podido ser, tío. Llevamos una vida un poco... Escúchalo, pero con el volumen bajito, que de verdad que gritamos lo que no está escrito. Yo recuerdo que lo estaba escuchando mientras estaba ahí barriendo el patio de mi casa, y mi mujer me miraba con cara rara porque estaba entre que me asustaba por los gritos y me reía solo. Creo que se estaba planteando el divorcio en esos momentos. Ay, qué bueno. Oye, una cosa, Randy. Cuenta. Porque ya habéis pensado, o sea, ya tenéis para el, entre comillas, nuevo Normans, habéis pensado ya un nuevo hosting, posible ancho de banda, posible todo esto donde ubicar, o vais a iVoox, o qué vais a hacer. Claro, está el lío de FeedBurner, ¿no? De siempre, el que está ahora. ¿Eh? Sí. Apocalipsis, ¿no? Bueno, Apocalipsis, FeedBurner. El apocalipsis que nos vamos a... Bueno, a mí me han dicho... el David Arribas, estuve hablando con él al respecto el otro día, y él me decía que él no cree que lo chapen. Que puede ser una cosa... De hecho, hoy oía que en otro podcast, en el de Premium, oía que ya se vuelven a ver estadísticas, que ya se vuelven a ver cosas, y que la idea... Bueno, el David hoy él opinaba que posiblemente no sea un tema de chaparlo, sino que así como iVoox ha empezado a meter cuñas de publicidad... Pero eso también he empezado a leer por ahí, que no sé si lo hace o no lo hace. Sí, sí. Pues sí, sí. Igual van las cosas intentando monetizar algo. También es cierto que han cerrado dominios o han dejado de dar soporte a APIs los de FeedBurner. Que puede ser una podcast leche de maravilla, sí, ¿eh? Sí. ¿Cómo cierran eso? Sí, sí. De momento nosotros vamos a seguir con FeedBurner a ver qué pasa. Cuando pase lo que tenga que pasar, nos informaremos por mil sitios, preguntaremos, nos volveremos locos. Pero de momento vamos a seguir en lo que sabemos, porque eBooks te da servicio precisamente con publicidad, que es que no es plan. Ajá. Y bueno, de momento es lo que hacemos, lo colgamos en el blog. De todas formas, por si falla el enlace o lo que sea, siempre, siempre todos los programas, que es algo que también nos han criticado, y eso sí que nunca he entendido por qué, lo colgamos también en descarga directa, lo colgamos en su día en Megabloat, sí. En Mediafire, porque hay mucha gente que no quiere usar iTunes y hay que darles la opción también de bajarse el programa. Realmente nunca tenemos muchas descargas por ahí, tenemos igual 50, 60, pero no sé, son 50, 60 oyentes que tienen la forma ahí de escucharlo. Sí, de bajárselo. Que ya la gente ya es porque, yo creo que les tienen a ustedes algo ahí de manía, algo, porque realmente lo único que hacéis es ampliar la forma de descarga. Claro, a mí nunca me pareció mal, lo único que sí, que es verdad que es más difícil controlar los oyentes, pero como es algo que nos pasa, como escuché en el especial de 9 horas de Game Over, yo y nosotros en general preferimos no saber los oyentes que hay. Hacemos lo que nos gusta, y si gusta a la más gente, pues estupendo. Pero yo prefiero, verdad, que preferimos no saber los oyentes que hay. Si no te aporta nada, al final más que ego. Y quita, quita. No, sí. No. A mí personalmente también me la sopla, los números los que escuchen esto. Sí. Si ahora mismo Bañel lo escucha Adrián, su mujer... La mía no lo escucha. La mía tampoco, no quiere. Randy, aquí yo. Su señora, que creo que ha dicho que está por ahí cerca. Sí, que si quiere saludar, que salude. Aquí. Pues vamos, me da igual, o sea, es que es una cosa que me da trae al pairo, vamos, no... Espera un segundín, no sé si la he oído de lejos. Sí, sí, sí, algo, hemos oído. Ahí, estaba... Ahí. Real live, indirecto, ¿eh? Sí, sí, es como Gran Hermanos. Te preguntaba lo de iVoox, porque no sé si, claro, si con las JAE que metes esto y van los de iVoox por otro lado ganando publi y ya el dinero de uno se reparte también. No sé, uy. Pueden entrar en interacción varios factores. Para, no sé, podría. Claro, el podcast la podcast que más se escucha es la chica esta de iVoox, porque yo cada dos podcasts que escucho me suena una en medio ahí de, Hola, soy la chica de iVox y te voy a decir que es un poco pesado. De todas formas, yo creo que el mercado del podcast, ya hablando un poco en serio y tal, va a pegar un... Yo creo que 10 años va a pegar un volantazo porque nos tenemos que adecuar un poquitín. Quiero decir, en Reino Unido, Estados Unidos, tienen podcast profesionales que están ganando dinero haciendo esto. Ahí tienes a Ricky Gervais, ¿no? Sin más lejos, a Ricky Gervais también. Estamos hablando de lo más grande. Sí, bueno, pero... también yo que también... Tienen una serie que también, porque lo graban un podcast, no sé si lo has visto, el de... Sí, de Ricky Gervais Show, que está basada en ese podcast que antes costaba, creo que costaba un euro por un pound por capítulo. No, y yo ese también del director este de cine de Bob y Jerry Silencioso. Sí, también, Kevin también. Smith. El otro día le vi en un reality, que se llama Face Off, y salía el tío diciendo que sí, que estaba él haciendo un podcast y cobrando, que estaba... Ya más que director, era podcaster profesional. Ostras. Sí, bueno, la serie se llama The Comic Book Men y la serie solo es los tíos así, grabando el podcast, pues grabando como lo hacen y algunas escenas en la tienda. Y eso, imagino que cobrarán por la serie y aparte cobrarán por el podcast. Es un tío que es un director que es hiper famoso, pero que ese debería ser también el camino. Pues y está muy bien. En España está la cosa todavía muy por explotar. Yo supongo que tarde o temprano, igual que los videobloggers, tristemente han explotado, supongo que el podcasting tarde o temprano explotará. Quiero pensar. Sí, debería... Si no vas a echar aquí a los biobloggers también contra nosotros, que... bueno, contra mí en todo caso, ya les tengo en contra. No, que no estoy sensible. Sí, sí, está ahí alterado. que ni mucho menos, tío. No te puedes imaginar la de cosas que ni me resbalan, ¿no? Vamos, ¡puah! Te has hecho duro. Qué feo. No, tampoco, ni mucho menos. Pues a lo que merece atención, la merece. Y lo que no merece la atención, ni un segundo, vamos. Es así de sencillo y así de simple, que dirían por ahí. Yo que tenía aquí una duda aquí un poco morbosa a Randy. Que ¿cómo es eso de grabar con tu pareja y con tus amigos, que no sé si también han sido compañeros de piso? Lo de los amigos siempre he pensado que tiene que ser bueno, porque por ejemplo yo y Peyo nos llevamos fatal, pero disimulamos aquí un poco. Pero grabar con tus amigos tiene que tener un rollo, un feeling ahí diferente, y sobre todo con tu pareja, porque yo me pregunto, estás ahí, un día te peleas con mi letra, como cualquier pareja que se pelea, y ese sábado por la tarde tenéis que grabar normas. Tiene que ser, no sé, a ver cómo lleváis eso. Pues mira, es muy curioso. O sea, con los amigos, bien, sobre todo, de ahí salió una miniserie esta que ponemos en el programa, que fue Randy y Freddy compartiendo piso. Sí. Que era realmente porque Randy y Freddy compartíamos piso, y los hemos estado compartiendo durante 2 años. Ahora yo he conseguido un trabajo mejor y me he mudado con Jardita, pero antes estábamos los dos solos. Bueno, Jardita estaba a la mitad del tiempo en casa, pero bueno, como quien dice, los dos solos. Y de ahí salió casero, así. ¿No? Sí, y bueno, y había buen rollo. Entonces, nunca hubo ningún problema con el compañero de piso, más allá de alguna vez que te pones nervioso por el programa, que no se hacen las músicas y te tiene que aguantar. Pero bueno, bien, con tranquilidad. Y con Jardita, hombre, pues tenemos las broncas, yo creo, de cualquier pareja normal. Y muchas veces pasan los sábados, porque sabéis que los tiempos de bronca para una pareja son los domingos en primer lugar y luego los sábados. Y muchas veces un sábado por la mañana hemos terminado casi para matarnos, pero como hay que hacer el programa porque hay que hacerlo, pues era meterse y en una hora se nos había olvidado por completo y salíamos más contentos que nunca. Servía un poco como terapia. O sea, sí, mira, qué bueno. Pues amor, por ahí podéis monetizar y lo patentáis, ¿no? Graba un podcast como terapia de pareja. Pues no está mal. Hombre, ya que hay más parejas que están haciendo podcast. Yo soy solitario, así que... Está ahí cotidianos, creo que hay, ¿no? Con Gemma Sur y... Sí. Y los del sofá a la cocina también. Sí, es verdad. Efectivamente. A mí me gustan mucho, sí. Son muy buenos. Así que, bueno, estamos hablando también, ahora que nos llegan los micros, a ver si hacemos alguna cosa alternativa o algún podcast. Estamos claro. Bien mirando... Hacia la carrera en solitario, como en todos los grupos. Un spin-off. Vamos a crear broncas de la gente. Ay, qué bueno. A mi tardita y os ponéis a criticar a Bob en otro podcast. Oye, no sé, luego traemos a Bob, que él está deseando hacer su propio programa en solitario. Lo hice el programa siempre. Pero empezó en la coña a hacer Bob de Bob, que es un programa de Bob diciendo todo el rato Bob, Bob, Bob. Y yo creo que algún día lo vamos a hacer, solo va a poner como episodio extra o episodio inédito o algo. Sí, ¿no? Bob, Bob, Bob. Qué bueno. Randy, ¿te apetece soltarnos o decirnos, no sé, algún podcast así que escuches? No sé. Es que no sé, que nos sueltes muchos, nos sueltes todos. Haz lo que te... Mira, ¿sabes? Haz lo que te dé la gana. Vamos a ver. Es que hoy ya me estaba en el curro y digo, bueno, como faltan 5 minutos para salir, digo, voy a apuntar los podcasts que escucho antes de que se me olviden, porque como he comprado ordenador nuevo, el iTunes le tengo a saber. Entonces, yo los... cada vez que escucho No Soy un Troll, los podcasts de... Siempre no, dice muchos podcasts que yo no he escuchado nunca y no voy a escuchar porque son podcasts de tecnología que a mí vais a comprobar que no entiendo y no sé. Y no escucho otros podcasts que me sorprende que nadie diga cuando son auténticos referentes. Estoy hablando, por ejemplo, Game Over. Sí. Game Over es, para mí, el mejor podcast actual de calle, vamos. Pello, hasta que yo llegué, traía invitados un poco extraños, pero ahora ya yo le estoy... Es que escucho... Espera un momento. Voy a pegar un golpe encima de la mesa. Ahora, ¿se ha oído el golpe? Sí, sí. Ya, vale. Yo te escucho, ya. Pues es que, mira, es que me lo dijo una vez Hamitsu. Me dijo el de desde el matadero. Me dice, Pello, a ver cuándo llevas a alguien a los podcasts de que no sea de... ¿Cómo me dijo? De tu... De tu quinta. Sí, de tu onda. De tu quinta. No sé, por decir como que yo traigo tecnológicos. He repasado los podcasts de... Y ha venido. Podtaxi. ¿Qué tiene de Podtaxi de podcast? Podtaxi escucha todo. Vale. O sea que... Todo. Vale, bueno. Literalmente todo. Todo lo escuché. Vale. Luego vino Gemasur, que algunos tecnológicos, pero muchos otros no. Luego vino, empecé la movida con M-Misery, que tú me dirás qué podcast escucha M-Misery tecnológicos, ¿sabes? Es decir, que bien, que yo personalmente sí escucho muchos tecnológicos, pero a los podcasts de, es que me dijo este hombre, no, a ver cuándo llevas a alguien a los podcasts de que no hable de tecnológicos, joder, pero es que son menos los que hablan de tecnológicos, o sea, menos los que vienen que hablen de tecnológicos que los que sí. Y el que no se diga y el que me lo de, que se lo demuestre. Mire, si aquí están los posts en la dirección, nosoyuntroll.es, están. Y es más, me dijeron, oye, y empiezo a poner la listita de los que habláis y así nos cuesta menos buscarlos. Ojo, ¿eh? Bueno, pues yo ahora ya pongo hasta la listita, que ahora ya he sacado el boli para que los que diga el amigo Randy, yo los apunto y luego los pondré en el post. Sí, lo decimos para meternos contigo, claro, Pello, que no es para otra cosa. Y para que te desahogues, ¿ves? Ya estás más liberado, estás más tranquilo. ¿Ves? Ya me voy soltando. Es que, en fin. Tenías algo ahí dentro de ti y querías soltarlo. Sí, tenías que decirlo, era como un alien que tenía que salir. El golpe de encima de la mesa se ha oído. Sí, ¿no? Joder, que se ha oído. Yo me he asustado, vale, y todo. Sí, yo. Sí, sí. Está duro. Mario se ha despertado y todo. Ahora tendré que ir para allá. ¿Eh? No, ostras, no fastidies. No, de broma, creo. No sé. Joder. Venga, vaya. Bueno, pues eso. Game Over, para mí, el mejor programa, el mejor podcast español y además, para mi gusto, con el mejor locutor, que es Funs, que me extraña siempre. ¿Cómo Funs no está nominado nunca a nada? Y me parece un tío que es increíble, es buenísimo. Tiene un día normas. Y solo con presentar dijimos, ahora no vamos, ya, hasta luego, se acabó. Sí, sí. ¿Para qué seguir si has hablado tú? Es que es genial. Yo estoy de acuerdo y seguro que ahora también lo nombrarás. Y junto a Funs, otro de allá más de la misma zona, al señor Tony Yang, que también me parece un tío que es un tío también. Ahora le nombraré. Por no adelantarnos, Funs, porque claro, al Funs lo bueno que tiene es que él solo lleva una base de fans y de ahí salió un podcast que... Aquí tenemos un poco, hay gente que conozco que le gusta mucho, hay gente que no le gusta nada, hay gente que le gusta solo programas, que es Tú no has tenido infancia, que es un podcast de nostalgia, de tal, es que tuvieron un podcast Oliver y Benji de también 5 o 6 horas. 5 o 6 horas, sí, sí. Que ya. Además me pareció muy bueno y aunque al principio sí es verdad que leían mucho de Wikipedia, tiraban mucho de datos y tal, al final se han ido soltando y ahora están haciendo para mí un podcast imprescindible, es poco. Sí, sí. Y ahora el último, el de los Vengadores, los cómics, y también 3 horas largas. Y pues mira, le tengo pendiente en el iPod para escuchar mañana justo. O sea, tengo unas ganas muy buenas. Muy bueno también. Y luego, claro, el programa que siga Game Over en Radio Despí, y al que, por cierto, seguiremos nosotros a partir de... Oh, sí. De octubre. Como las series americanas, ¿no? Que van una detrás de otra, a ver si cogen... Efectivamente. Vamos a ver si cogemos un poco de la audiencia del octavo. El octavo pasajero, que es, eso sí que me sorprende que de la gente del mundo del podcasteo, nadie hable del octavo pasajero, que es ganador del premio Bitácoras. Sí, el señor cine es increíble, te soluciona un podcast con nada. Es solo ahí. Y además que está rodeado de Funs, de Bene, la Eche se ha ido ahora, sí. del Isaac 250. Ostras, es que es un equipo buenísimo, te ríes a más no poder, sobre todo cuando comentan trailers y tal. Me parece muy triste que haya otros podcasts que igual sean más, no sé, yo lo veo como más pues bueno, pues vale. Y luego este podcast, sí. El octavo, no se hable más de él. Es que me extraña muchísimo que no se hable de Octavo Pasajero. Yo sí la veo que no teníamos pendiente los podcasts de Adrián, pero ya si quieres cogemos los de Randy, ¿sí? Porque para ahora son iguales, así que no lo podemos tenemos hablar. Tenemos pendiente unos podcasts de Adrián. Luego, también hay que hablar de, para mí, uno de los... Junto a Game Over empecé a escuchar otro programa y son los dos que me han acompañado toda mi experiencia podcastera, que es O Televisión Podcast. Que claro, ahora además que han metido a gente nueva, que andan ahí, es un podcast que sigo a veces 3 semanas después, pero no me importa. O sea, lo que cuenta me parece divertido, actual. Adri me parece una locutora brutal, también ganó el premio de mejor locutora, sí, además. Muy buena. Adri es muy buena. Y el señor Mirindo y Javier Fresco también son dos tíos, una pareja que tienen ahí ese típico feeling que hay en muchos podcasts de me meto contigo tal y eso, que lo hacen muy bien. Eso voy a comentar, la voz del señor Mirindo me parece una voz increíble, una voz buenísima. Y también otro hombre que no se le está dando lo que merece, el señor Mirindo, que es increíble. Además que... Luego, escucha, perdón un momentito, luego hago yo un paréntesis sobre el tema de... el otro día le preguntaba aquí, ya, bueno, en el especial del JPO dije, oye, ¿por qué para los premios te tienes que apuntar para que te lo den? Pero bueno, seguimos. Pensé que iba a decir algo el señor Mirindo. Sí, yo también. No, la verdad, pero creo que también te respondió que no sabía que cualquiera puede apuntar a cualquiera. O sea, sí. Que si Randy no quiere apuntar a Normas y nosotros queremos así facilitar un poco, podíamos haber ido y... y haber apuntado a Normas. Lo que pasa que eso, a lo mejor no lo explican bien o no lo pusieron bien. Ya. Pero sí, no. Es un poco raro que tengas pero que... Pero no, esto viene un poco a colación de lo que estás comentando, Randy. Oye, ¿y por qué en el podcast este no se ha reconocido al no sé quién? Oye, ¿y por qué en el podcast aquel no se ha reconocido al no sé qué? Sí. No, el único que me da realmente pena es Funs, porque me parece que hace un trabajo espectacular por el podcasting. Lleva 5 podcasts a la vez. Bueno, está en 5 podcasts a la vez. Es que es una cosa increíble. Y todos lo hace bien. Y me da mucha pena que este hombre no... Bueno, ahora creo que tú en la infancia sí lo apunto a los premios de asociación. Y a ver si tiene un poquito de suerte. Y después en Bitácora sí, como cuenta él, que tiene el sueño húmedo de que sus 3 podcasts lleguen a la final. El octavo, tú en la infancia y Game Over. Camino lleva. Sí, seguro. Y luego, ya que estamos con podcast de radio y tal, nuestros compañeros, entre comillas, como nos multiplican por 100 la audiencia, pero que también ha hecho crowdfunding y tal, que son los chicos de Arcadia Gamers, que Tony Chan lo hace espectacularmente bien, el Chache es un tío súper cachondo, sí. Y tal como lo llevan es un poco la antítesis de Game Over, en el sentido que no tienen sketches, bueno, tienen a veces en cuanto a alguno y tal, no. Pero es muy divertido, es muy interesante. Si te interesan los videojuegos, Game Over y Arcadia Gamers son los imprescindibles. Yo creo que si te gustan los podcasts, porque es que son dos tan buenos que yo creo que merecen una escucha, aunque no te gusten los videojuegos, porque te van a divertir los dos. Efectivamente, no he escuchado todavía el nuevo de Arcadia, que volvieron antes de ayer. Sí, yo lo descargué ahora y estoy ahí también para escucharlo después de octavo. Así... Y tengo mucha curiosidad, porque ya la calidad que les daba la radio era muy buena. Al contrario de Radio Carcoma, que la calle no estaba ínfima. Sí, ahí más que problemas técnicos, tenían problemas como con el organigrama de la radio y con tal. Tenían otro tipo de problemas, parece. Sí, que no les dejaban hacer un poquito más o sí. Que... Bueno, luego aquí tengo apuntados los podcasts de podcast. Como No Soy Un Troll, por ejemplo, que también lo escucho. El Podzap, La Sunecracia. Son programas que escucho quizá de La Sunecracia. Por ejemplo, no escucho todos los programas, son los que me interesa el tema. Sí. Pero los demás los escucho. Reconozco que muchas veces escucho Podzap simplemente por el hecho de a ver si salimos, ¿no? Pero como que te hace ilusión. Ahí en los pero, cortes, ¿no? Claro. Pero o sea, que si tú le mandas el corte, ellos te ponen también, así que si quieres salir... Ya, pero es un poco más a ver si salimos porque nos han escuchado, que me hace ilusión. Sí. Y nada, realmente, aunque me gustaría en Podzap, por ejemplo, que tuvieran un poquitín más de ritmito, Es un programa que está bien y nunca, todos los meses, 2 meses, 3 meses que sale, pues no puedo evitar pagar una escucha. Y sí. No, ahora y tenía que... más regularidad con el nuevo equipillo y tal. Sí, a ver si es verdad, porque madre mía. Sí. Y tengo aquí 2 podcasts que esto sí que me sorprende. Bueno, uno no me sorprende porque acaba de salir ahora, pero viene a colación del otro. Un podcast que es, yo diría que incluso el más veterano de la red, y quizá no más veterano, pero sí más veterano con éxito. Y me sorprende que nadie nunca hable de él en ningún podcast de podcast, en nada. Es el podcast de Viruete. Lo comentaste una vez por Twitter y tengo también pendiente de escucharlo porque yo, de cuando el internet iba por esto que si te llamaban se cortaba y tu madre echaba la bronca para que desconectara, la página de Viruete era de, estaba ahí en favoritos y era la que primero miraba. Y cuando tú me dijiste que tenía un podcast, pues digo, coño, pues tendría que escucharlo, sí, sí. Pero lo tengo ahí pendiente. Saca un podcast de cada dos meses o tres meses, pero es un podcast, a veces se equivoca, a veces es un poco aburrido, pero por lo general comentan discos, es muy divertido. Hay un podcast del verano que salimos Jarrita y yo, además, también lo comento ahí como hacemos un crossover, y sí, realmente me parece muy válido, muy divertido, no sé, muy, muy ameno una conversación. No sé, me parece un podcast buenísimo y nunca jamás se comentan los podcasts de Viruete. Pero yo no sé si es que no se conoce, el tío no se queda a conocer tampoco entre el mundo de la podcastfera, pero me gustaría que alguien le diera una oportunidad más allá de... Pero sí, es que yo también lo que hemos comentado es que tenemos este círculo así medio cerrado, medio tal, que nosotros mismos hablamos y tal, y hay podcasts muy tal que no nos enteramos, pero ¿por qué eso? Porque si no están dentro o ellos no se publicitan, pues al final no los conocemos. Por ejemplo, hay también un podcast de Barcelona que habla sobre cine de género, de acción, tal, que se llama Sin Audiencia. Sin Audiencia, sí, sí. Era el podcast favorito... El podcast favorito de Freddy, Sin Audiencia. Pues a mí también, a mí uno de los que más me gusta. Y yo me acuerdo de una vez recomendar, cada vez que recomiendo Sin Audiencia, pues todo el mundo como que se lo apunta porque nadie lo conoce. Y yo, pues esta gente son dos o tres tíos ahí que se ponen a hablar de cine. Y además que saben una pasada de cine porque se pueden pegar un amor promedio de una hora y como con una sola peli, pues pierden la hora. Y además ellos se hacen así tipo charla y tal, y les da igual que tengan programado todo un temario, pero si yo la charla que están haciendo les gusta, siguen con ella. Y es eso, que como el podcast no esté dentro de este círculo que nos tenemos de te recomiendo, tal, no sé qué, hay un podcast nuevo, pues parece que no existe y no entra. Pero es muy curioso, porque hay podcasts que tienen su propio fandom, un fandom muy fuerte. Claro, se me ocurre ahora la hora de Bing Reigns, por ejemplo, que se emite en Radio Carcoma también. Tiene un fandom enorme, tiene una página web en la que están continuamente poniendo contenido, página web, perdón, grupo de Facebook, poniendo continuamente contenido, tienen un idioma propio prácticamente. Y es un exitazo en su propio grupo, pero yo juraría que nadie del mundo del podcast ha escuchado hablar de la hora de Bing Reigns. Y me sorprende muchísimo. Yo que estoy ahí un poco entre los dos mundos, veo, digo, ¿cómo es posible que no conozcáis? Este es el otro que tengo aquí apuntado. Vuelo 100... No, joder, no sé si vuelo 108 o vuelo 180. 180, ¿no? Creo que. Me suena que es vuelo 180, sí. Que es el podcast de Wally Week, del señor que hizo Ninja vs. Comando, que es también un podcast muy recomendable si te gusta el cine de artes marciales. Y son esos podcasts que están ahí olvidados, que son muy graciosos, que son muy válidos, son muy divertidos. Este en particular, con el primer programa, yo me moría de la risa. Y luego nadie lo conoce del mundillo podcastil. Sí, me da un poquito, sí, un poquito de sí, pena. Sí, Ninja vs. Comando es más conocido, pero el otro la verdad es que no... Me gustaría romper una lanza, ¿no?, en favor eso de estos podcasts rollo Viruete, Vuelo 180, pero, incluso... Randy, habla bajito que creo que Pello se ha quedado dormido y para no despertarle... No me he dormido. Estoy apuntando, tío, estoy apuntando. Es que lo he dicho mil veces, yo no veo la televisión. Yo es que puedo devolverte lo de antes, entonces no... No voy al cine. Soy un tío aburrido, sí. ¿Sabes? Sí. A partir de ahora, Adrián, ya verás. Ya me lo irás contando, ya. Lo que hacen los hijos, Dios mío. Lo que hacen los hijos, efectivamente. Ayer lo hablaba con un amiguete y le dije, mira, son unas cosas que son tan raras que te dan la vida, pero te la quitan entera también, ¿sabes? Sí, sí. Es, interpretando bien el término, quitar la vida. Yo ahora, bueno, aquí unos topics de la vida, que yo sé que hay gente que no le gusta, después nos critica. Por lo menos por las noches, como yo no me quedo dormido, las dos horas que entre comida y comida, pues tiro del iPad o del disco duro y a veces estoy viendo hasta más series que las que vi antes, pues en lo que él se queda dormido, esperamos a que se despierte, estoy ahí viendo o escuchando más podcast de lo que escuchaba antes. Claro. Pero bueno. También tiene que ver. Luego también te diría que escucho otros podcasts, pero los tengo apuntados en otra columna. He apuntado dos columnas. Podcasts que escucho siempre, podcasts que me gustaría escuchar más. Y aquí tengo apuntes algunos que voy a decir simplemente para que no se enfaden los que lo hacen, porque realmente me gustaría escucharlo más, pero no tengo tiempo, no tengo. Que son Pánico en el Núcleo, que me parece muy divertido. Es el game over de la tecnología. Pero... Sí, pero de la tecnología de Linux, ¿no? Y tal, porque... Claro, sí. Y mi problema es que me gusta, pero no lo entiendo. Exacto, a mí me pasó lo mismo. Yo lo escuché una vez y dije, coño, qué divertidos son, pero no me entero la mitad de la broma porque... ¿Empezáis a entenderme por qué yo, por ejemplo, no escucho alguno de estos tipo Game Over? Claro, claro. Y además yo se lo dije aquí a gente a Kojima, el tío que lleva además también Radio Battletoad. Sí, Jorge. A Jorge, me gustáis mucho y tal, o sea, me acuerdo al principio cuando se lo dije, pero que no entiendo nada, o el 80% que no lo entiendo, pues no voy a poder escucharlo. Y dice, no te preocupes, tal, porque me da pena porque me parece muy bueno, pero si no me entero de lo que dicen, efectivamente, es un problema. Y luego tengo aquí que me gustaría escuchar más, dos podcasts de Roberto Pastor, que son el noveno podcast, que realmente me gusta mucho, porque me gustan los podcasts de TVOs y las cosas de TVOs. También de Frikis y un Murciano, me gustaría escucharlo más. Son podcasts de TVOs que me interesan, pero nunca encuentro el tiempo exacto y es una pena. Pues con el noveno podcast me pasa un poco, no, porque a mí me gustan los cómics, pero no soy, o sea, estoy empezando ahora o hace un año y yo y tal. Y nuevo podcast tienen como un nivel más tal, y a veces también me pierdo, y yo se los escucho, a veces no, depende de cuando, cuando pueda. Pero en cambio, Dos Frikis y un Murciano, que también se lo he dicho a ellos, se lo dije por aquí también, como que son, no son tan profundos, no profundan tanto, y entonces ahí sí los estoy escuchando más habitualmente porque me gusta, aparte que me gustan como el noveno, los entiendo un poco más. Y luego tengo también, Críticas 1000, Café Log. Hay un problema que tenemos que tengo yo en particular con Café Log. No, me gusta, es un podcast bueno, pero cuando empezamos Normas, hubo un tío que salió y dijo, ¡estáis plagiando a Café Log! Ah, sí, ¿verdad? ¿Sois iguales? Y yo no escuché, y ninguno de nosotros escuchaba Café Log. Entonces, ostras, voy a empezar a escucharlo. Y realmente al escucharlo dije, ostras, por ejemplo, el principio sí que se parece el sketch inicial. Sí, pero cuando hablan entre ellos hay ese buen rollo y tal. Y procuro no escucharlo mucho porque no me gustaría quedarme con dejes de ellos. Porque entonces sí que sería ya. Como, oh, ¿cómo plagiáis? Nah, pero yo creo que aparte de la introducción que yo hace un pequeño sketch, que además suele ser muy bueno, que suele ser que como para guardarla. Muy curro y muy bueno, no, sí. No tiene nada que ver porque ellos son más bien, en plan, tienen tres temáticas y sí, se hacen bromas entre ellos, pero no tiene nada que ver como vosotros, que tenéis unos sketches, tenéis un guión más cerrado. Por eso me sorprendió mucho al principio y de todas formas, ya digo, lo procuro tener, aunque me gusta, lo escucho de Pascuas a Breva, no sé si va a decir, pero porque tengo miedo de que lo escuchemos y se nos pegue algo. Simplemente eso. Señor. Me quito el sombrero por Café Log porque en el último programa que hicieron, cantaron al principio y les salió bien. Es algo que nosotros tenemos pendiente para siempre. Pero en las dos orejas, ¿eh? Lo de cantar, digo. Pendiente en las dos orejas, ¿eh? Qué horror fue aquello. Bueno, otro programa que quiero escuchar más y que estos ya sí que, bueno, he escuchado bastante menos, como son Fase Bonus, que es un programa también de videojuegos, que es muy bueno, pero es lo siempre, es que no tengo el tiempo. Me pasó Y son largos, son dos horitas largas y... Claro, es el problema. Son bastante de esos también, pero sí, son buenos. Y yo tengo que elegir Fase Bonus, Arcadia y tal, y no es que uno sea mejor que otro y tal, pero al final, mira, tienes que decir, este y ya está, lo siento. De sofá a la cocina me pasa lo mismo, me parece interesante, reconozco más la parte del sofá que la parte de la cocina, pero necesito ese tiempo. Además, de TV Slayers sí me gustaba, más al principio que al final, cuando empezaron ya a hacer los programas más espaciados. Sí. Mira, peli ya... No, porque yo TV Slayer nunca le cogí el tal. Y ahora, por ejemplo, que hay una de ellas está en el sofá de cocina, su podcast me gusta mucho, y creo que hay otra también por ahí, de ellas también por ahí. En Yo Disparé a JR, creo que también está una de ellas. Sí, efectivamente. Y así, por separado, pues sus podcasts me gustan bastante. Y en cambio, cuando estaban todas juntas, no, fue un podcast que nunca me llegó a... Que era uno, cuando estaban, eran de los super podcasts, ¿sabes? De los más seguidos. Sí. Y a mí nunca me llegó a, la verdad, a llegar, a gustar. A mí me sorprendió porque TV Slayers empezó como un boom, y a mí me gustaba, pero digo, ostras, para mi gusto, y este es mi gusto, se ríen demasiado, y estaban, ostras, es que solo era la mitad del podcast eran risas de ellas que jiji, ostras, sí, es más o menos interesante, y alguna coña que tenía interesante y graciosa, yo lo escuchaba, pero terminé saturándome de tanta risa de ellas, es un problema personal. Odias la risa, ¿no? Odio la risa, solo quiero el dolor de los niños. Otro podcast que me gustaría escuchar más, y esto sí que lamentablemente escucho muy poco, esta peli ya la he visto y sé que me va a gustar porque Ramón me cae bien, Adri me cae bien, no hay ningún motivo para que no me guste, pero no encuentro el tiempo, es que son largos además, muy largos, esta peli ya la he visto. Y finalmente, otro de videojuegos como es Proyecto Chromatic, que lo he escuchado alguna vez. ¿Y qué tal? Yo no lo he escuchado todavía, lo tengo ahí pendiente. Bien, es un podcast que está muy bien, pero lo de siempre, pues un podcast largo de videojuegos y yo con Game Over y Arcadia tampoco soy el mayor jugón. Exacto. Estoy ya. Estás como yo entonces también que. Tengo. Pues y como yo que tampoco soy jugón y sigo aquí. Tengo el cupo relleno y ya está. Y esto es lo que escucho. Habrá alguno más que se me habrá olvidado. Pero básicamente sí. Estos son. Sí, porque es que yo ahora recopilando digo pues vale, pues aquí 15, 20. He dicho 20 redondeando, ¿eh? 20, hemos dicho de alguno de 2 horas, otro de 3 horas, otro de no sé qué, tal, tal. Luego aparte preparas el tuyo de normas. Son muchos, tío. Sí, Sí, y luego además, que es que yo tengo un problema, yo trabajo, mi trabajo es de escribir, estoy dando a la tecla todo el día. Sí, eres blogger, ¿no? También, gente no lo sabe. Sí, blogger profesional, bueno, cosas de estas. Y bueno, y no puedo escribir con sonido, no puedo, me desconcentro mucho. Entonces solo, ¿ah, sí? Sí, entonces solo puedo escuchar los podcasts cuando estoy maquetando el post en cuestión, o cuando estoy buscando información, o cuando estoy paseando por la calle. Entonces, tengo aún menos tiempo para escuchar podcast. Ya, qué bueno. Es una pena. Y nada, y estos son los podcasts que escucho que, oye, yo con que uno de los que esté escuchando diga, ostras, voy a bajarme el podcast este de Viruete a ver de qué va, ostras, me doy más que por satisfecho y me doy con un canto. Yo lo voy a buscar, qué coño, mira, fíjate, de verdad. Búscalo, te va a gustar, es nostálgico, pero es muy divertido y los que lo hacen saben muy, muy bien. A Bello le va a gustar porque... ¿Qué has insinuado ahí, eh? No, Adrián es que es... No, otro golpe en la mesa no, que ahora ya te hago las crías por allá abajo y subirán. Sí. Y entonces oirás aquí niñas y coros. Eso sí que se van a hacer cantar, verás. En fin. ¿Se nos olvida algo, Randy? ¿Quieres decir algo más? Pues nada, hombre, si tengo que decir a la gente que... Si puedo decirlo, vaya, a la gente que... Normas, es que tuvimos un problema muy grave. Voy a volver a mi tema, ¿vale? Que los primeros programas de la primera temporada son una mierda, como la copa de un pino, son inescuchables, son aburridos, seguíamos un guión, y mucha gente nos escuchó, y al de programa 5 dijo, mira, lo siento chicos, pero no puedo escuchar más. Por favor, todos estos, que vuelvan, porque Volved. Hemos evolucionado de forma muy loca, ya no tiene nada que ver, el guión está para leer los sketches, improvisamos mucho, tenemos más soltura, y aunque sea dándonos una oportunidad, por favor, porque... Sé que mucha gente se fue en los primeros programas y, oye, si no te gusta, mala suerte. Pero por lo menos esa oportunidad de primera a tercera estaría muy bonito. Sí. Es que yo, bueno, yo tengo la costumbre de decirle a la gente que yo lo que suelo hacer es con los podcasts evitar siempre escuchar los primeros, porque es normal. Los primeros podcasts de los primeros capítulos de cualquier podcast van a ser los peores. Son gente, a no ser que sean tipo el Funk, que tiene un podcast y se monta otro y sabes que lo va a hacer bien igual. Claro. Gente que está empezando al principio, sus primeros programas van a ser los peores. Y yo siempre intento buscar los programas más adelantados. Si después me gusta mucho, sí voy a los primeros. Pero siempre intento buscar un de la segunda temporada, la primera temporada de intermedio. Y ahí yo creo que es donde realmente se ve el potencial de un podcast. Pero al principio y descartarlo. Y salvo cosas muy concretas, no es un programa el que marca el si escuchas un podcast o no. Sí, yo creo que... Es escuchar uno, no sé si echar para adelante un par de más hacia dos más atrás, dos más adelante, tal. Sí. Salvo cosas muy contadas, ¿eh? Pero bueno, sí. Hay que hacer un programa cata de podcast. Entonces, cata de podcast. Me apunto a eso, ¿eh? Vamos. Entonces hacemos una serie como lo del vino, pero con podcast y damos un de consejos. Tienes que remover el podcast hasta que... Bueno, se nota que estoy durmiendo poco, ¿no? Y... Oye, Adrián, mira, te voy a decir una cosa que me alegra un mogollón. ¿Te acuerdas cuando comenzamos en esto de lo de la bolsa del podcasting y tal? Sí. El que a mí me dijo del Pieor, me dijo, oye, Pello, búscame no sé qué, que era el que, ¿te acuerdas que te comenté? Se ha lanzado y ha hecho un podcast que se llama Cruzando al 2.0. Ah, es de él. Te voy a escucharlo. Es de él, sí. Qué guay. Sí, está bien, es chulo, ¿eh? Mira, en el último habla de... Se entrevista a un tipo que lo llevo a medias, que es albañil, pero ha empezado a hacer cosas en pues las fotos de lo que va, de las obras que va haciendo y tal, y oye, una cosa chula, y el albañil échale de comer aparte, sí, al albañil. Ah, qué bueno. Escúchale, sí. Uh-huh. Y Randy, tras este breve paréntesis, ya te he dicho, aquí el que viene, nunca tengo ni límite de tiempo, ni límite de lo que quiere decir. Pues nada, oye, no, si lo subes mañana. Por casualidad, voy a decir la web del crowdfunding, por si alguien todavía dice, oh, qué chico más majo, vamos a darle mucho dinero, que es tinyurl, como suena, tinyurl.com/normas-de-equivocación, que nos damos el último empujón para llegar a pues pagar. Si yo lo hice a través de Lanzanos, tío. No, también, es que esa web te redirecciona a Lanzanos, por no decir el lanzanos.com/... Vale. Yo entré ahí en Lanzanos y tenía dos pendientes de hacer, uno hice para JPOF y otro hice para Normas, así hice. Pues a ver, porque ahora tenemos que juntar audios, tenemos que meter musiquilla, bueno, musiquilla que meteré la de entrada y la salida, que ahora me va a decir Iván Adrián, ¿cómo se a ponerme los cuernos y ahora no te acuerdas de cómo me llamo, ¿eh? de cuáles son, que es que nos vamos turnando, porque hay que poner acento a la hora de decir esto. Bueno, y los métodos de contacto, que el blog o el podcast está en nosontrol.es. Te tienes que despedir todavía, ¿eh, Randy? Vale, vale. El Twitter es nsontrol-podcast. El correo, muy bien, veo que estás haciendo checks. Sí. El correo es nosoyuntrollpodcast@gmail.com. Sí, recordar lo de la bolsa, que no sé si no nos ayuda mucho, pero bueno, que está la bolsa de podcast, que quien se anime para que se quiera dar a conocer para hacer un podcast o que busque a gente para tal, pues que se anime, que nos mande los audios, los correos y nosotros le daremos publicidad. Y el grupo, y el de, grupo música de música de la banda. Son francesas, ah. Porque, si le gusta Pello, el grupo es Drunk Souls. Y el disco es Umbega Plata. Más o menos, más o menos. Muy bien, muy bien, muy bien. Más mejor, vamos mejorando, vamos mejorando. Y al amigo Randy decirle que un placer, nos lo hemos pasado bomba, yo por lo menos. Sí, me lo he pasado muy bien también. Sí, sí. Y nada, hasta otra, a ver cuándo puedo subir esto. A ver si puedo subir esto mañana para el último empujón del crowdfunding. Mañana, el último día, ver, estamos ahí sudando el día entero. Si la putada fue que el martes vengo aquí yo que hago una historia en el esto, pum, internet a tomar vientos, tío, Dios. O sea, algo harías a uno para qué tal, porque conociéndote. Ya. Sí, intenté hacer una cosa y se jodió todo. Y yo quería hacerlo el martes porque para que quedaran pues eso, 3-4 días para el final del crowdfunding y a ver si un empujoncito aunque fuera de... Pues, pero bueno, se intentará y eso. Y hasta aquí hemos llegado. Lo que hemos dicho va a salir porque aquí no se corta nada. Y un placer. Y la siguiente nos vemos en los bares, ¿no? Sí. Bueno, hasta luego a todos. Sí. Y a Randy, encantado que estuviera por aquí. Muchísimas gracias, chicos. Adiós. Venga, hasta luego. Hasta luego. Paramos de grabar aquí. Espera. Ahí va. Y para los que hayan llegado hasta aquí, el amigo Randy nos ha pasado un trocito de un guión de un episodio de Normas de Equivocación, el cual os podréis bajar en el link que hemos puesto en el blog correspondiente a la entrada en nosoyuntrol.es. Ahí veréis toda la información correspondiente al podcast que acabáis de escuchar. Y al final, pues estará ese link a ese estupendo PDF. No os lo perdéis, que no tiene desperdicio. Venga, ahora sí, hasta luego, hasta la siguiente. Síguenos y serás.